saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 493. Este que les saluda el señor Alex Nation, y esta semana estamos en un solo edition. Sí, el compañero Gato Nejo, supone que estuviera aquí con este servidor, pero lamentablemente pues le surgió una situación familiar, la cual pues no le va a permitir estar con nosotros este weekend grabando, pero nada. Deseamos, ¿verdad?, que todo se resuelva ya en Casa de Gato y que pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Pero aquí estamos Corillo, estamos para cubrir, ¿verdad?, y traerles toda la información que usted espera todas las semanas de nuestro podcast, las noticias más importantes, las diferentes secciones que a ustedes les gusta de nuestro podcast. Probablemente esto es una edición cortita, pero the show must go on, así que esa es la que hay. Y antes de comenzar con las diferentes secciones de nuestro podcast, les recordamos, gente, que estamos en ruta. Ya lo que nos queda es prácticamente nada para nuestro tremendísimo evento de Extra Life, que es el fin de semana del 4 al 7 de noviembre, comenzando desde las 8 de la mañana. Son 72 horas que estaremos jugando por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Luego, ¿verdad?, son 24 horas divididas en 3 días, por total de 72. El viernes arranca el compañero Gatonejo, luego el sábado el compañero Sprawlwolf, y el domingo cerrando este servidor hasta el lunes 8 de la mañana. Así que no se lo pueden perder. Vamos a estar jugando un montón de cosas. Así que para más información, pueden visitar nuestra página de Facebook. También pendiente a nuestros streams semanales por Twitch, que ahí también pues damos tidbits de información de lo que va a estar pasando ese weekend de Extra Life aquí en Nivel Escondido. Así que no se diga más. Vamos entonces con las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia viene del mundo de Nintendo, y es que se estuvo anunciando que parte del contenido que estará llegando a los usuarios que tienen la suscripción online de Nintendo, sepan que van a estar llegando para la colección de Nintendo 64, los clásicos Mario Party y Mario Party 2. Estos fueron, ¿verdad?, los originales que iniciaron esta saga de los juegos de Mario Party, y están catalogados obviamente como clásicos. Esto además de títulos como GoldenEye y Earthworm Jim, que van a estar llegando a la colección de Nintendo 64 para el Switch como parte de su suscripción online. Recuerdan que, como dato, los juegos de Mario Party respectivamente salieron por primera vez en Japón en el 1998 y luego en el 1999 en los Estados Unidos. Básicamente Mario Party fue esa primera versión original de juegos para la consola con el formato de minigames, que introdujo este género y que ahora mismo está bien popular, no tanto en el universo de Nintendo. Hay muchos desarrolladores que han hecho juegos con este criterio, ¿verdad?, desde minigames, con el versus entre amistades, va avanzando como en un game board y cositas así. Pero yo creo que Mario Party fue la fórmula más exitosa de este tipo de género de juego. Así que no nos sorprende que en el futuro lleguen más títulos de Mario Party a la colección de 64 y de otras cosas por ahí para Nintendo. Así, en la actualidad pues han salido versiones nuevas, ¿verdad?, de Mario Party para el Switch. Así que esto es un plus, un added plus que podemos tener en nuestra colección de Nintendo 64 para el Switch. Recuerden que el Nintendo Switch, el servicio de Nintendo Switch Online y el expansion pack cuesta $49.99 anual, ¿ok? Y el plan familiar está ahora mismo en $80, $79.99, y puede cubrir hasta 8 usuarios, ¿ok? Así que nice, ¿verdad? Para que aquellos que les gustan estos jueguitos, pues ahí tienen. Solo procuren no romper un Joy-Con cuando estén jugando Mario Party o Mario Party 2. Así que excelente noticia. Por mi parte está super cool. Yo no tuve la oportunidad de experimentar muchos de estos juegos de Mario Party. Fueron bien pocos los Mario Party que yo jugué en mi vida. Y suena cool de que ahora vamos a tener estos juegos en la colección. So, está nice para tener buen contenido y jugar con las amistades en el Switch en el hogar. So, excelente, excelente título para tener en la colección de 64. Bueno, mis queridos amigos, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y es que si han visto por ahí, ya se está anunciando que Sony ya tiene para preorden su nuevo control para Nintendo, para el PlayStation 5. Estaba pensando en Nintendo, no sé por qué. ¿Por qué será? Para PlayStation 5. El control va a estar saliendo globalmente en enero 26 del próximo año. Y es el nuevo DualSense Edge Wireless Controller, ¿verdad? Es el nuevo modelo. Y este prácticamente es como que el modelo, la versión, vamos a decir así, la versión del Elite que tiró Xbox. Pues básicamente esta es la versión del DualSense que tira PlayStation para su consola. Así que está súper, súper nice que PlayStation pues también se meta en este mercado de hacer estas versiones de controles más, más con algunas funcionalidades mejoradas en comparación con la versión original que trae el PlayStation 5. Y que o la versión que usted puede conseguir en las tiendas por ahí. El precio va a estar en $199.99, 200 pesitos por este control. Ahora mismo, el mismo, además de, ¿verdad?, del control que va a incluir, va a traer obviamente el cable en estilo braided, que es el cable este que es como reforzado para cargar. Va a traer dos standard caps, dos high down caps y two low down caps. Estos son los aditamentos que usted utiliza para como si fueran tipo triggers. Hay gente que le llama así, yo no le llamo triggers, pero si usted se acuerda de los Elite, tiene como, bueno, hay también que le llaman como pedals, como pedales en control. So ya, esos son los aditamentos que va a tener, además de una cajita para usted cargar el control donde quiera que usted vaya y una unidad de conexión. So, está lo más interesante, ¿verdad? El hecho de que Sony, yo de verdad cuando esto lo anunciaron, yo no esperaba que Sony iba a lanzar este tipo de modelo de control. Pero sí, tiene también otra función, te puede cambiar los sticks, en fin, es bien, ¿cómo se dice? Para la persona que busca como que esa sensación o ese perfect control, este es el tipo de control para usted, o sea, ya que es bien configurable, bien customizable. Así que si usted es de los que, ¿verdad?, tiene par de pesitos por ahí y quiere, ¿verdad?, darse un gustazo, pues ya sabe que sale el 27 de enero. Como mencioné, al momento de esta noticia, pues ya el control está para preorden. Yo en mi aspecto, yo pues no creo que me tire aquí, no gastaré 200 pesos en un control, gastaré 200 pesos en una consola o una pieza para una computadora que necesite, pero para un control, por más brutal que tenga las opciones, yo no me considero un pro, nunca seré un pro, así que por el control se ve chulo, ¿verdad? Definitivamente se nota un poco la diferencia versus el control regular de que trae el PlayStation 5, ¿verdad? Con esto de los caps removibles, intercambiables. So, hasta ahora el modelo que viene es color blanco. No han anunciado otros colores. Que entiendo que más adelante, depende, ¿verdad?, cómo se mueva la cosa, pues de seguro incluirán más controles o más diseños para el mercado de este Edge, el Edge Wireless Controller para PlayStation 5. Así que ya, como dije, está un poquito caro, pero hay quien le encanta este tipo de hardware para o periferal para su consola. Así que llévela para que se lo vaya a comprar. Bueno, y vamos entonces para la última noticia. Y esta va para aquellos amantes que les encantan las mini consolas de colección como a mí. Y es que ya próximamente va a estar llegando el Sega Genesis Mini 2. De esto lo habíamos hablado por encimita aquí en el podcast. Pues ahora sale la lista oficial de todos los juegos que el Sega Mini va a traer a un precio de $99.99, siendo la revelada al buen puertorriqueño. Este Sega Genesis Mini 2, que es prácticamente una versión pequeña del Model 2, modelo 2, que va a estar llegando acá a Norteamérica. Pues básicamente la lista de juegos actualizada que va a tener es el siguiente: va a tener Astro Burner 2, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros, Clay Fighter, Crusader of Senti, Death Strike, Return to the Gulf, Earthworm Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Game Ground, Golden Axe 2, Granada, Hellfire, Herzog Sway, Lightning Force, Quest for the Dark Star, Midnight Resistance, Outrun, Outrunners, Phantasy Star 2, Populous, Rainbow Islands Extra, Ranger X, Rise Star, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang On, Super Street Fighter 2, The New Challengers, The Ooze, The Revenge of Shinobi, Toe Jam and Earl in Panic on Funkotron, Truxton, Vector Man 2, Viewpoint, Virtua Racing y Warzone. Y también hemos dicho que esta consola también va a traer juegos que salieron para el Sega CD y entre ellos van a incluir Echo the Dolphin, Echo the Tides of Time, Final Fight CD, Mansion of Hidden Souls, Night Striker, Night Trap, Robo Al Este, Sewer Shark, Shining Force CD, Seal Feed, Sonic the Hedgehog CD y The Ninja Warriors. Wow, wow, wow. Y como si fuera pocos juegos, bueno, unos juegos adicionales, unos bonus games también para traer la consola. Y entre ellos está Devi and Pi, Fantasy Zone, Space Harrier 2 plus Space Harrier, Spatter, Star Mobile, Super Locomotive, VS, Puyo Puyo Sun. Wow. So que ya, yeah, hay una librería bastante extensa de juegos de Sega Genesis y de Sega CD, incluyendo los juegos de bonificación. So ya, yeah, gente, de verdad que está lo más interesante. Hay una buena combinación de juegos de aventura, RPG, beat'em ups, shmups, ¿verdad? So que, wow, para el que le interese, está lo más interesante. Yo, honestamente, pues no, yo que me encantan estas consolas mini, yo no me tiré porque encontré que el precio lo encontré bastante elevado en comparación con el Sega Genesis Mini que salió primero hace par de años. Y no le encuentro como que la pido. Yo lo tendré en agenda por si baja de precio o lo tiran en especial. Entonces, lo que sí me gustaría tener de esto es el control. Es el famoso control de 6 botones, que es el perfecto para jugar juegos de pelea que requieran 6 botones. Es el mejor para jugar este tipo de juegos. Y este viene con este modelo. Aunque este control también usted lo puede conseguir por separado para el Genesis Classic 1 y para este. O sea, que con eso no hay problema. Pero si usted lo compra y trae ese control, pues es un bonus added, ¿verdad? Para su colección de controles de estas consolitas mini. Así que nada, como dije, yo esperaré. Yo esperaré a que esté en especial. Y pues maybe aprieto el gatillo. Pero por lo pronto, Day One, no creo. Si usted se tiró, no tiene problema y está esperando que llegue, pues disfrútalo. Sáquenle el jugo, disfruten esos juegos de Sega CD, ¿verdad? Que son juegos bien, en estos días bien difíciles de poder conseguir o inclusive hasta poder emular o jugar. Así que, ya, yeah, por ahí viene el Sega Genesis Mini 2. Y de esta manera terminamos las noticias más importantes para la semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 25 de octubre de 1881 nace en España el escultor, pintor, ceramista y diseñador Pablo Picasso. Uy, que mucho se menciona por ahí Picasso a la hora de pintura, cosas que son unas pinturas bien caras, bien únicas. Y para todo se menciona, para cuando se habla de arte siempre se menciona a Picasso, ¿verdad? En conversaciones, en artículos, en películas, en fin, en un montón de cosas se menciona al artista Pablo Picasso. Así que un saludo que siempre... No nos escucha, ya está en un mejor universo. Ya está en otra dimensión. Así que nada, en el cielo, donde quiera que esté, saludos a Pablo Picasso, que antes nos escuchaba. Así que ese fue nuestro Dato Geek de esta semana. Y así vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos tenemos que esta semana están llegando a el mercado Garbage Pail Kids, Mad Mike and the Quest for Steel Gun. Esto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto llega el 25 de octubre. El 27 de octubre llega Saturnalia para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Ese mismo día también llega Signalis para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También llega Star Ocean, The Divine Force para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y octubre 28, uno de los títulos más esperados, llega Bayonetta 3 para el Nintendo Switch. Ese mismo día también llega Call of Duty Modern Warfare 2. Uy, para la PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. También el 28 de octubre llegan más títulos adicionales, entre ellos Resident Evil Reverse para PlayStation 4, Xbox One y PC, Resident Evil Village para Switch y Mac, y Resident Evil Village Winter's Expansion para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. So que ese día 28 de octubre, casi Halloween, va a estar bien saturado de releases de juegos que estarían cool jugar ese día de Halloween. So, GG, ¿verdad? El único fuera de grupo ahí es Call of Duty, pero ya ellos saben lo que hacen. Es el único que considero bien, pero que bien fuera de grupo en esos releases. So, ¿cuál es su favorito? ¿Va por Bayonetta 3? Yo por lo menos no voy por Bayonetta. Ya lo habíamos comentado aquí en el podcast. No me veo Day One comprando Bayonetta. So, GG. Y en el cine, en estreno en el cine, nada muy relevante para compartir esta semana. Así que, nada, vamos entonces a nuestra próxima sección. Vamos a continuar por aquí con el Gaming Fun Fact. Y el mismo lee como sigue. Silent Hill, 1999. es uno de esos títulos de survival horror que puede ser considerado como parte de los pilares iniciales de este género. Uno de sus antagonistas icónicos es Pyramid Head. Algo que quizás muchos no saben es que este personaje representa mucho más que un simple enemigo en el juego. Resulta que su creador, Masahiro Ito, en un momento dado brindó un backstory a este personaje justificando su existencia como tal. Pyramid Head existe a cuenta de la culpa de James, y es que representa una manifestación física de la culpa que siente James por la agitación de salud de su esposa y sobre cómo extraña a la mujer que era previo a enfermarse. Su comportamiento errático de atacar otras criaturas representa el delirio de James, y a fin de cuentas, cuando Pyramid Head se mata es porque James triunfa sobre estos sentimientos de culpabilidad y logra dominarlos. Silent Hill, un juego de horror que, como ven, también tiene paralelismos con issues emocionales. Uy, ¿cómo olvidar Silent Hill? Ese tremendísimo primer experiencia para muchos de lo que fue el survival horror. Un juego lleno de mucho misterio, mucho... un ambiente bien, bien extraño, bien, bien memorable, bien creepy, bien creepy. Yo me acuerdo cuando yo jugué Silent Hill y lo terminé, que todavía eso yo ni lo creo. Yo ni lo creo porque usted me conoce, ustedes saben que yo no soy fanático de género de survival horror. Y sin embargo, con Silent Hill, que lo jugué en el PlayStation 1, pude meterle mano. Todavía conservo mi copia original de Silent Hill. Pude meterle mano. Y sí, un juego, uy, todavía me acuerdo de esos cutscenes y la música, la ambientación en el juego. La película, ¡ay! La película trató, no voy a decir que está súper mal, tampoco así que es excelente. Está ahí como que, ok, no debía ser, pero es, so, whatever, ¿qué podemos hacer? Pero Silent Hill es un juego muy bueno, un clásico, excelente título para esta época de Halloween. Tener en su librería y jugarlo de vez en cuando, so. Ya, tremendo juegazo. Y ya nada más con estos datos, da mucho de qué pensar. Da mucho de qué pensar en el contenido de este juego y otros juegos de este género, que sabe Dios, ¿verdad? Que ataduras emocionales le pusieron a ciertos personajes y cositas. Son bien interesante este dato, Gaming Fun Fact para esta semana. Ahora sí, mis queridos oyentes, se supone que esta semana, el tópico de esta semana, iba a ser Trivia Challenge, pero debido a que mi compañero Gatonejo no está con nosotros, pues vamos entonces a un hard skip a lo que fue el Trivia Challenge. Y nada, me voy aquí en el tópico de esta semana, me voy freehand, me voy freelancer aquí con ustedes. Y es que este episodio de podcast es prácticamente el penúltimo, por decirlo así, antes de Halloween, ¿verdad? El día de Halloween, noche de brujas. Y estaba pensando hablar con ustedes un poquito, ¿verdad? No les voy a coger todo el podcast en esto. Estaba pensando hablar con ustedes, ¿verdad? De ya que se acerca Halloween, que si usted tuviera como que la oportunidad, si usted fuera bien habilidoso, si usted tuviera los elementos, si usted tuviera los recursos para poder crear un disfraz en su hogar, no comprar, crear, ¿de qué personaje usted será un disfraz para Halloween? Puede ser de películas de horror o de videojuegos, pero que sean del género de horror. No me diga un Mega Man, no me diga un Super Mario, porque eso de para nada da miedo. Pero por lo menos de los géneros de horror, de película o de videojuegos, ¿verdad? Que usted pudiera diseñar o hacer. Yo por lo menos en mi caso, si me voy por la línea de horror, siempre me hubiese gustado poderme disfrazar de vampiro, pero un vampiro clásico, ¿no? Modern Era Vampire, o sea, vampiros clásicos, con la película El Pelo Largo, los Fangs, en fin, todo eso. A mí siempre me han gustado los vampiros, todo lo que encierra el lure de los vampiros, desde su origen, esta constante guerra interna que a veces muchos vampiros tienen, que la presentan en novelas escritas o en series o en películas, que tienen esta guerra interna en cuanto a la inmortalidad versus la mortalidad. Siempre me ha fascinado esa guerra, ¿verdad? El precio a pagar por usted ser inmortal. Ver muchas personas que usted a lo mejor quiere o ama morir, usted continúa vivo, no puede unirse a ellos. Pero en parte pues lo celebra porque es un vampiro, pero claro, tiene que comer para poder sobrevivir, si no se muere. Eso es un paralelismo bien, bien extraño, pero siempre, siempre, siempre me ha fascinado. Me ha fascinado. Para Halloween, yo me iría con un buen vampire costume. De verdad, me encantaría. Me encanta todo ese lugar. También, si tuviera que escoger otro disfraz de películas de horror para Halloween de los últimos años, a mí siempre me ha encantado Freddy Krueger. Yo considero que es uno de los personajes que más me ha encantado en las películas de horror o de terror en el cine. Me hubiese gustado poderme disfrazar como Freddy Krueger. Me viene chamaquita, no me lo hubiesen permitido. Pero de adulto, mano, siempre he encontrado fascinación con el personaje de Freddy Krueger, y la serie de las películas de Nightmare on Elm Street son sumamente extrañas, y un concepto sumamente único, que de ahí obviamente pues se inspiraron para hacer otras cosas. Pero sí, eso serían mis selecciones, ¿verdad? Para Halloween. Ahora, en cuanto a los videojuegos se refiere, el videojuego entiéndase de horror o survival horror o algo así. Mano, ahora que lo menciono y lo acabo de decir en el fun fact, si usted no lo ha visto, hágase un favor, busque por internet una imagen de Pyramid Head. Pyramid Head, yo lo considero tan brutal el personaje y lo considero tan bestial disfraz. El problema con Pyramid Head es que si usted se disfraza de Pyramid Head para Halloween, no mucha gente, o que no sean gamers, no van a entender el disfraz. Ahora, si usted va a un Comic Con, una convención de cómics, de cositas así, pues puede ser que la gente lo entienda, porque obviamente están en el ámbito correcto, están en el ambiente correcto. Pero en la calle, por ahí, usted disfraza su nariz, sí, van a ver un disfraz cool, ah, qué chévere, qué sé qué, pero no lo van a entender, pero si estuviera en un ambiente que lo entendiera, yo me iría disfrazado de Pyramid Head. Entonces, esto era súper cool. Maybe también un disfraz cool que podría utilizar para Halloween basado en videojuegos. Estará cool vestirme de Sir Arthur de Ghosts and Goblins. Estará cool con toda la armadura de caballero y qué sé yo qué. Entonces, que un pana se vista de zombie y usted persiguiéndolo con una lanza, ¿verdad? Y el que gamer se va a dar cuenta. A lo mejor es que no, que tremendo disfraz, pero porque un caballero está atacando a un zombie. No los caballeros peleaban con otros caballeros, o los caballeros atacaban dragones. Es que es el universo de Ghosts and Goblins. Tienen que entender. Pero se verá súper cool, súper chulo. Vestirse de Sir Arthur con toda la armadura. En fin, todo eso. Y hay muchos personajes de videojuegos de horror que usted podría escoger para disfrazarse en Halloween. El único problema es que, comercialmente hablando, todos estos disfraces basados en videojuegos, como ya mencioné, se ven bien en convenciones de para esto, o sea, Comic Con, Comic Fest, todas estas cosas, todos estos festivales que hacen, ahí es que estos disfraces lucen. Ahora, para Halloween, pues uno se va por la línea de figuras de películas de horror, o en, qué sé yo, franquicias para los niños, Transformers, cosas así, que no se vieran mal en un con, pero you get me, so. Pero sí, yo creo que esas serían mis selecciones para disfrazarme en Halloween. Ya hoy en día, pues lamentablemente, ¿sabes lo que estás de un cosplay? Es que el término cosplay ha invadido la cultura de los disfraces. Y sí, es cosplay, ¿sabes? Pero vamos a meterle el feeling de Halloween. Vamos a buscar dulce puerta a puerta. Siempre chequeando los dulces, gente. Si está con el chiquito, verifica el dulce antes de dárselo. En fin, pues eso serían mis selecciones. Y ustedes que me están escuchando, o sea, ¿por qué línea serían ustedes en cuanto a disfrazarse para Halloween, ya sea de un personaje de videojuego, un personaje de horror de una película o de una serie que a usted le impactó mucho? Entonces, déjenos saber en los comentarios, y me gusta saber, si nos comentan, pues los compartiremos por acá en el podcast en nuestra próxima grabación. Así que GG por Halloween, una de las mejores épocas del año. Me encanta Halloween y me encanta Navidad, son mis dos periodos del año que más me encantan, ¿ok? Así que, GG. Bueno, mis queridos, vamos entonces a la penúltima sección de nuestro podcast para esta semana, y es ¿qué es la que hay? ¿Y en qué es la que hay? Pues, Corío, ¿qué he estado jugando, Alex? Pues, miren, he estado jugando, como siempre, la vueltita por ahí en Fortnite. Ya comenzó el evento de Halloween. Está lo más al garete ese evento. Hay unos spots en el mapa que como que se transporta a como que a un Alter Dimension oscura con musiquita de Halloween. Hay zombies que te persiguen, hay unos personajes que te quieren matar. En fin, la atmósfera cambia bien brutal en esos spots dedicados a Halloween en el mapa de Fortnite, específicamente donde estaba el Reality Tree. Ahora mismo usted va ahí y hay un party hay un party, hay un DJ Werewolf ahí tocando todo el tiempo música electrónica bien chévere, y hay unos stations ahora, hay unas áreas en el mapa que usted se puede hasta transformar en hombre lobo, o sea, y usted puede atacar a sus enemigos con una garra, tienes una habilidad de scent, como de oler, tú no estás sus oponentes por un par de segundos, o sea que los puedes identificar. Eso está lo más interesante, está lo más interesante esta mecánica de Fortnite ahora para Halloween. Está súper cool, de verdad que lo hemos metido y está entretenido este update de Halloween. También aprovechamos durante los Horror Nights de nivel escondido en Twitch, terminamos DMC Devil May Cry, la verdad, el reboot de la serie. Está muy, muy, muy bueno. Es que a mí, yo hace tiempo que no jugaba un buen hack and slash y le metí a DMC y lo terminamos, de verdad que me gustó un montón, está súper nice, las habilidades, los ataques, los visuales están nice, la historia está lo más interesante, de verdad que me gustó un montón. Tengo un DLC que debo jugar antes que se acabe Halloween, de DMC, a ver cómo me va, pero de verdad, overall, el juego muy bueno, muy bueno, muy bueno, así que lo recomiendo, ¿verdad? Hay quien esta versión no le gustó por la forma en cómo se ve Dante, pero yeah, a mí por lo menos no me molestó mucho, la mecánica es sólida, los controles están sólidos, claro, están sólidos, en mi caso, porque si se recuerdan, yo hice una modificación con los controles, el juego te lo permite hacer, y eso pues me ayudó un montón a disfrutarme más el juego. So, usted lo prueba, si no le gusta, puede cambiar los controles, pero de verdad que el jueguito está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como dije, está buen especial, $10, no sé si todavía continúe, y ese es Definitive Edition que trae DLC y trae un par de contenido adicional. So, yeah. Y aparte de eso, también estuve probando este fin de semana el demo de The First Descendant en PC vía Steam. Esto básicamente es un shooter en tercera persona con elementos de RPG. O sea, usted va subiendo level, va consiguiendo mejores armas, tiene un sistema de runas que usted las va equipando y las va combinando para subirse el poder de ataque, subirse sus habilidades, en fin, un montón de cositas que poco a poco uno tiene que ir tratando de dominar, seguir leyendo y tratar de armar las mejores runas posibles que le dé ese build. Que básicamente te lo convierte en un ser indestructible, ¿verdad? Tiene muchas habilidades, muchas cosas, pero está interesante. La historia, pues, no, más o menos, me recordó Destiny. Definitivamente esto es un clon de Destiny. Es un juego que es completamente online. So, esto puede crear problemas, pero sí, es completamente online por lo que he visto hasta ahora del beta. Y tiene un hub world igual, casi igualito a Destiny. Tiene vendors, tiene personas que te mandan a misiones. De verdad, la vibra es similar a Destiny. Hasta ahora pensaba que los parties para usted jugar con sus panes eran hasta un máximo de 3. Llegué a entrar a un juego que habíamos 4 personas a la vez. Ya, parece que el tamaño de los parties es hasta 4, lo que es muy bueno. Y tiene diferentes tipos de descendants que usted puede escoger con diferentes habilidades, y a medida que usted va subiendo, usted va desbloqueando otros descendants que usted puede ir usando en sus misiones, subiéndole los skills, subiéndole su mastery rank, en fin, un montón de cosas. Hay mucho por hacer. Como les dije, yo no le presté mucha atención a la historia. Yo encuentro que este tipo de juego es tipo de juego que usted lo coge, vamos a matar bad guys, vamos a subirnos, vamos a ponernos bien poderosos y let's go, mato el bad guy al final. No me interesa la historia, no me interesa el fin del mundo si está en mis manos. Lo que me interesa es matar gente y buscar mejores armas y tener un build brutal para ayudar a mis panas, sinceramente. Eso nos pasó con juegos como Anthem, que honestamente entramos por el loot, por las armas, no nos importa la historia, pero salimos trasquilados con Anthem. Outrunners, fíjense, Outrunners cae en este género, pero Outrunners, por lo menos la historia, es bastante interesante. La forma de cómo pasan los sucesos en Outriders, la historia está bastante interesante, pero también me recordó mucho Outriders en la mecánica de shooting, ¿verdad? De over the shoulder shooting, tercera persona. Los rolls, típicos de este tipo de juego. Pero sí, voy a seguir dándole. El demo está, o el beta, está disponible hasta el 26 de octubre vía Steam. Así que lo seguiré probando. Me puse anoche a hacer un par de misiones. Me incluso que allá está en un raid. Pero el raid básicamente fue entrar en una cueva. Y matar un boss y activar algo y coger el loot y vámonos. O sea, no fue un tipo raid a lo Destiny, que tiene que hacer puzzles, activar mecánica y mover ciertas cosas para activar otras. No era ese tipo de raid. Pero nada, me imagino que este juego tienen que meterle más contenido, tienen que ir pensando en cómo extenderle la vida útil a este juego, porque llega un punto que este tipo de juego, a la vez que usted encuentra las mejores armas y desbloquea todo lo de skill, ya usted no tiene más nada que hacer porque usted está prácticamente indestructible. Está entonces en la mano del desarrollador proveer buen contenido, endgame content, que es lo que a mucha gente le gusta, para seguir retando a ese jugador. Luego también vi que tiene diferentes niveles de dificultad. O sea, que mientras más alta la dificultad, mejores son los rewards. Algo así también como lo hizo Outriders. Destiny en un momento dado también lo hizo en las dificultades. Así que, nada, lo está probando y está decente hasta ahora. Bueno, está decente. Como nombre, The First Descendant. No, The First Descendant. Así que, está por ahí. So, denle un try si a usted le gusta este género. Si está buscando un prostituto, un sustituto de Destiny, pues yo creo que esta es una respuesta bastante cercana a lo que es Destiny, excepto que no es en primera persona, es en tercera persona. Y aparte de eso, pues no estaba haciendo nada más. Yo sé que mi compañero Catanejo ha estado jugando Bloodborne en los Horror Nights. Va bastante bien con Bloodborne. ¿Verdad? Bloodborne es un excelente juegazo, ya se lo hemos comentado y está metiéndolo duro. Así que para adelante, gato, you can do it. Bueno, amigos y amigas, llegamos entonces a la parte del cierre oficial de nuestro podcast para esta semana. Como dije, pues fue un podcast cortito, pero por lo menos compartí algunas noticias con ustedes y las secciones que a ustedes les gusta. Pero nada, le deseamos, ¿verdad?, que Gato pueda resolver pronto y esté de vuelta por acá en las ondas audio, ¿cómo se diría?, audio digitales de nuestro podcast con ustedes. Bueno, el cierre. Ahora es que, gente, no olviden que nuestro podcast, una vez está publicado, lo pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, no olviden que estamos los 7 días de la semana en vivo. Domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche con este servidor Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este, con Gato Nejo y Sprout Wolf en Nivel Escondido After Dark. También les recordamos que continuamos teniendo mercancía bien bacana, la consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana le invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Quest Rewind, La Dama Alfa, Jeperes Bosques, Video SF, Metaverse PR y Sol de Vida. Así que de esta manera llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de este episodio para esta semana. Los veremos en la próxima edición de nuestro podcast. Así que cuídense, stay safe. Alex Nation, signing out. Bye bye. ¡Tumba! Y tenemos por aquí 3, 2, 1. Maldita sea, gato. Un momentito. Yo parto notificaciones. Vuelvo de arriba. 3, 2, 1.